te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y lo que escuchas es Escándalos Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comienza un programa más aquí en Radio Topo 101.8 de la FM. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Tuvimos buena noche ayer, ¿eh? Nos lo pasamos bien. Yehau Reggae, ayer festival de reggae que realiza nuestros colegas del Yehau. Y vamos, ahora os comentaremos alguna cosita, pero vamos, lo hemos pasado genial. Salió todo a pedir de boca y bueno, ¿qué más? Bueno, luego comentamos alguna cosita más, ¿no, compañero? Claro que sí. Hoy, de todas formas, hoy especial musical, Ruski. Sí, nos lo dejamos preparado ya de antes porque sabíamos que hoy iba a ser mal día, así que, bueno, pues enésimo especial ska ruso aquí en Escándalo. Esta vez, pues bueno, intentaremos poner bandas que no han sonado todavía por aquí, pero es complicado, pero bueno, intentaremos aportar algo que hasta ahora no haya habido. Pero como decimos, comentaremos alguna cosa de la noche de ayer, bueno, la noche del día de ayer, porque hubo, se extendió en el tiempo. Y alguno seguirá con la tarde de hoy también. El mañaneo, el tardeo, bueno, a la gente que todavía sobrevive de la noche de ayer, muchos saludos desde aquí, Escándalos Ondas, Radio Topo. Y bueno, y alguna convocatoria más que tenéis para la semana que viene, tenéis un acto que hacemos Radio Topo y que os daremos cuenta de ello. Que será creo que es el sábado, ¿no? Sábado 18, sí. Sábado 18, de todas formas, luego os comentamos. ¿Y qué más? Bueno, tenéis por supuesto la birrería Escándalos Ondas, que no puede fallar aquí en el programa. Antes, compañero, antes de abrir esa magnífica cerveza que tienes ahí pendiente de... vamos a decir cómo puede contactar con el programa, por si la gente no lo sabe todavía. Pues nos puedes llamar al 976-29-1398, nos puedes escribir a escandalasondas@gmail.com y si no, pues bueno, pues te puedes descargar el programa o escucharnos en directo a través de internet, pues por la página web de Radio Topo, es radiotopo.org. Venga, ya puedo. Ahora sí, venga, compañero, ahora sí. Haz los honores y comenzamos. Venga, vamos ahí. Oh yeah. Sento la risacca, non muovo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso, timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli, mi sento girar tutto, o è chi nella mente mi do del disgraziato. Pues como manda el estricto guión de Escándalo, antes de nada hay que hidratar. Así que bueno, pues ahora seguimos tirando la caja de Brewdog. Y en esta ocasión tenemos una New England IPA que se llama Hazy Jane, Acid Honey. ¿Qué te parece, compañero? Es una IPA muy suavecita, New England, ¿no? Sí, estas suelen ser estos biofrutas así súper intensos y tal, y es el mismo rollo, pero como agua, o sea, como más ligera. A día de hoy se agradece, ¿no? Hoy deberíamos tomarnos una Russian Imperial Stout, acorde con el programa, pero a 40 grados y con el pozo de ayer, pues igual no es lo propio. Una cosita así suavecita, fresquita, que nos recuerda incluso... Es IPA, pero también es parecida al Lager, ¿no? Vamos a decir, tampoco es una IPA muy amarga, tampoco está muy lupulada. Bueno, incluso, ya te digo, yo la equipararía a una Lager, ¿no? Ahí fresquita, ¿no? Sí, para el momento. Tiene regustillo este tropical mango papaya Yo que sé, ¿no? Pues bueno, un poco de vitaminas para el día de hoy, oye. Pero que estaba mirando la graduación, ¿cuánto tiene? Ah, tiene 5 graditos, tampoco sí. Es una... Muy ligerita. Ligerita. Vale. Sí, no está mal, pues sí. Para tomar, a, como dice el compañero, 40 grados y con el resacón que llevamos de ayer. Pues, ni tan mal. Pues no está mal. Y bueno, vamos a poner un temita y luego ya pasaremos a comentar lo acontecido ayer. Así que bueno, pues os vamos a dejar con una banda que sí que ha sonado aquí. Este tema en concreto, pues no lo sé. Son los escalpelos, los bisturís. Los bisturís. Digo, aquí somos alicates, pues hay bisturís, no sé, tendrá su misterio, pero a mí se me escapa, ¿eh? Si alguien pilota de ruso, pues que esto. Esto se llama Los Scalpels, la canción es Fiesta, que en ruski pues es Praznik. Pues nada, aquí como ha comentado el compañero, ayer, bueno, ayer y antes de ayer, porque empezó el viernes ya en el arrebato, tuvo sí. lugar el Jailhouse Reggae edición 2022, pospandemia. Pospandemia, empezaron ahí el viernes, no podemos decir gran cosa porque principalmente nosotros no estuvimos, entonces ya anunciamos que no íbamos a acudir, no, entonces no os podemos decir. sí que comentaron que, bueno, pues en el concierto, pues bueno, pues todo perfecto, la gente que acudió y demás lo pasó fenomenal. También jodió, ¿eh? No poder ver al Payo. Sí, que la verdad que es una bien. Voz espectacular. Sí, el Payo me han dicho que es fenomenal. Y no, terminaron ciertamente prontito, había que madrugar para el día siguiente. Son gente responsable. Alguno que otro extendió un poquito más la noche, pero por todo tiene que haber. Tiene que haber. Pero sí, la gente se durmió prontito y demás, porque el día siguiente pues era un día bastante intenso, vamos a decir así. Empezaba la historia a partir de las 12 en el Quique Mur, en el Centro Social Quique Mur, con una pinchada, también una exposición. Maravillosa. Aquí en Escándalo Las Ondas, ahí estuvimos expositando. Es decir, que tuvo gran éxito de crítica y público, ¿eh? La exposición, ¿sí?, que te has currado, compi. Pues la gente salía muy contenta. Genial, pues bueno, a ver, yo qué sé. La verdad que el sitio lo montamos bien, gracias también a la gente de Diego Jorge, que estuvo ahí también montando la exposición. Bueno, estuvimos el jueves, creo que fue, con María y con Miguel, muchas gracias. Y bueno, pues eso, la exposición, y luego también se hacía una pinchada en el que pues diferentes DJs pues estuvieron amenizando lo que se fue el mediodía, el vermú, y luego posteriormente la tarde hasta las 7 de la tarde. Hasta que se escachó el cielo. Sí, ¿no? ¿Quién estuvo por ahí? Pues estuvo Rudy King, Sabotaje, de Yehau Reggae, también estuvo de Skank, Skank 45. ¿Qué más? Bueno, en general, todo fenomenal, muchas gracias, y la verdad que bailamos, lo pasamos muy bien. Y eso sí, hacía un calor tremebundo, entonces nos tuvimos que hidratar bien, hay que decirlo. Sí, con eso que había ahí. Esa parecida cerveza. Steinburg fuerte, Steinburg suave. Sí, es verdad, además había buquete, o sea, había caché. Sí. Algunos le decían, yo quiero. Dame de la otra. Y dame de la otra. Hostia, ¿cómo estamos? Pero eso estuvo muy bien, la pinchada y eso, y luego, pues eso, terminó sobre las 7 y ya luego ya nos fuimos directamente a, bueno. O sea, Conciertaco, ya sabéis, Magnetofones presentado en Zaragoza. El nuevo single que hemos editado junto con los compañeros de Yehau Reggae, que por cierto lo tengo por aquí, un momentito que lo saco. Que salen. Sí, acaba de volar una cosilla. Salen dos temas, Blesser Are You y Ardes. Así que todo, por cierto, que todavía lo podéis comprar, todavía quedan copias, nos están quitando las manos. Vuelan. Así que, bueno, poneros las pilas porque podéis quedar sin copias. Que hemos sacado 500 y la gente está totalmente. Casi no quedan. Vamos, espabila. Pues eso, Magnetofones presentaba su nuevo single. Blesser Are You y con el tema Ardes, y genial, vamos a decir, los Magnetofones maravillosos, en plena forma. Sí, que me dijo el otro día, en plena forma, pues sí. No, sí, muy bien, bueno, en plena forma musical, y agradecimiento especial, bueno, agradecimiento por supuesto a los Magnetos, pero también a Franchi por la currada que se ha pegado semana. Claro, si no habría habido concierto. Claro, sustituía este a... Bueno, fuerte abrazo a Garbanzo, que esperemos que se recupere fuerte. Por supuesto, que sustituía a Garbanzo, que estaba convaleciente y no podía acudir al concierto. Y la verdad que, vamos. Bien, el concierto, la verdad que de maravilla. Oye. Sonaron fenomenal los Magnetofones, en plena forma, como decíamos por aquí, pero es algo musical. O sea, cabrones. Una bandaza para ver en directo, para bailar durante toda la noche y bueno, y para comprarte su último single. Que están dos temazos. Su último single, su última camiseta o alguno de esos maravillosos lotes que ofrecían. Hostia, es verdad. Claro. O sea, si vas a un concierto de Magnetofones, acércate a la mesa material, pregunta y encontrarás cosas delicadas en. There'll be no one unless that someone is you. Y luego Superacats, que eso sí que también están en plena forma, vamos a decir así, también. Siempre han estado una bandaza, vamos, un directo fenomenal, los temazos que ya los conocéis todos y todas, y bueno, pues, ¿qué vamos a decir? O sea, es que no hemos dicho ya, es que a compañero. Nosotros nos encantan, entonces, bueno, pues una banda que se entrega al 300%, pues bueno, pues... Maravilloso concierto, yo creo que es que te dije. Sí, bailamos, además un ambientazo impresionante. Y vamos, desde la primera hasta la última canción. Vamos, por cierto, Escándalo, que la tocaron. Sí, la tocaron, les costó, pero la tocaron. Creo que fue la última, ¿no? Temarraco, o sea, que pero... impresionante. Muchas gracias a Cats, muchas gracias Manetofones por ese magnífico concierto que nos hicisteis ayer, en la que bailamos y nos lo pasamos genial. Bueno, y muchísimas gracias a nuestros hermanitos y hermanitas de Jill House Reggae por regalarnos este pedazo festival, que el año que viene, pues superar esto va a estar complicado. Y bueno, luego de ya para terminar, finalizaba la noche continuaba con DJs venidos de diferentes partes del estado, y bueno, en el que también escuchamos grandes temas, hay que decirlo, y bailamos también. Llegó un momento que ya no podíamos más y nos fuimos a dormir. Yo a los DJs no llegué. ¿No llegaste a los DJs? No llegué. ¿Qué te pasó? Que no llegaste a los DJs. La vida. Gracias también a la gente que vino de fuera, especialmente la gente de Castellón, Bandits. Por cierto, Bandits, que esa banda que también la teníamos ahí pendiente, que no sabíamos muy bien tal, siguen tocando. Y bueno, pues que siguieran haciendo conciertos, lo que nos alegró muchísimo. Mira, para el 2023 igual podían volver, pero con los instrumentos. Sí. O sea que. Así que, bueno, eso pues lo dejamos al Jell House, que yo creo que ya están en negociaciones, pero muy bien, sí. Uh-huh. Pues ya sabéis, Jell House Reggae, un festival fenomenal, aquí que se realizó en Zaragoza, de nuestros compañeros de Jell House Reggae. Fuerte abrazo para todos. Si necesitáis suero salino o algo, pues llaméis aquí al 976-293-98, ¿eh? Y ya. Damos un médico. Bueno, pues nada. Después de esta crónica de lo que fue ayer, el día y la noche de ayer, vamos a seguir con un tema ruski. A ver qué grupo tienes por ahí. The Puncher, desde Moscú. Esta es una de las nuevas bandas. Ya llevan unos años, ¿no? Pero digamos que es de la última jornada de grupos. Bueno, ya lo hemos comentado aquí muchas veces. Hay un sello que es Magnetic Love de Moscú, que pues lleva diversas bandas y eso, y son los que están por ahí meneando el cotarro. Pero bueno, como ahora los psicópatas estos que nos gobiernan, pues parece que no quieren que hagamos tratos con gente de allá, pues no se puede pillar nada, porque todos los rusos son delincuentes. En fin, hijos de perra todos. The Punchers. Vale. The Punchers, banda... Estos le pegan al early reggae. Bandaza. Os dejamos con ellos. The Punchers. Escuchado los Punchers, esta banda rusa que os acabamos de poner. Y seguimos con Especial Ruski, pero antes, venga, una convocatoria para la semana que viene. Sí, señor, y bueno, ya sabéis, la semana que viene empiezan las fiestas de la Magdalena. Y aquí por los locales del barrio pues tenéis programas de fiestas que podéis coger. Hay un montón de actos, pero bueno, nosotros, por falta de tiempo, pues os vamos a convocar a lo que monta Radio Tombo y ya está. Ya habrá programas que desarrollen esto en todo. Y bueno, pues eso, a partir de las 9 de la noche, el sábado que viene, en la Plaza San Agustín, pues ha montado lo que viene a ser el Sound Agustín Fest. Y bueno, pues tendremos a el Sound System de nuestros hermanicos de Scan 45, con Capra Records, Terry Veneno y Cuático. ¿Esto será hasta las 2 de la mañana o 2 menos 10? Y una vez allí se terminará este Sound System que hacemos Radio Topo. Así que recomendarte que te pases, colabores con la radio, te tomes algo, estaremos ahí con la barra y demás. Y bueno, poniendo sobre todo muy buena música, pues ya sabes, con los DJs que van a acudir ese mismo día al evento. Bueno, y básicamente, pues eso, que ya sabéis que son las fiestas de aquí en la Madela, son fiestas autogestionadas, las organizan los vecinos y vecinas del barrio, porque lo que hace el ayuntamiento no nos gusta. Entonces hacemos lo que nos gusta a nosotros. Y ya está, pues pásate y colabora. Si salíamos del Yell House y demás, pues ahora a las brasas. Del fuego a las brasas. Exacto. Pues nada, pues venga, vamos a poner un tema. Compañero, tú que los has seleccionado aquí también. Sí. Venga, ahora vamos con el. Cuando, por lo menos a mí me pasa, cuando hablan de ska ruso, pues yo lo que pienso es en esto, ¿no? Los que nos hemos criado con Distemper o con los Spitfire o eso, pues un grupo, pues por poner una etiqueta, ska punk, ¿no? Pues os vamos a dejar ahora con una banda, que son los Huevos Fabergé. En ruso no lo sé decir, ¿no? Pero eso. Es una banda de taraos futboleros, hooligans de estos. Saludo a la Brigada Vladimir. Paul, si quieres suero salino, sigue quedando aquí. Sí, también tenemos que mandar un médico. Te podemos mandar. Y bueno, esto salía en una película, se llama Ocolo Futbola. En una serie de televisión también. De hecho, la canción que os vamos a poner, Cuervos de Moscú, pues aparece en esa serie. Así que eso, os dejamos con los Huevicos Fabergé. los que sintonizáis el 101.8 de la FM, escucháis Radio Topo y esto es Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Lo de Julián, compañero, creía que lo hacías de plano metafórico, pero no, la verdad que es cierto. Eso es literal, sí. Es literal, sí. Y los vídeos son todos así. Sí, el que ves el vídeo y sí, es totalmente Julián, sí, hay que decirlo, sí. Pues bueno, de todas formas no son nada mal, de esto, como decías tú, de esta concepción que tenemos muchas veces de los grupos rusos, ¿no? Grupos fuertes ahí con la voz de Cazallero. Y bueno, pues bueno, escuchando es que es ska punk con vientos que tan tradicional como los Spitfire o bandas así, ¿no? Sí, pero Distemper. A mí yo es música que me gusta, no es música de esta que escucharías en el sofá mientras acaricias al gato con el batín de seda. Pero para pasar, para limpiar la casa y tal, mola, ¿no? Música así que sí, porque si no no hay forma. Pero venga, vamos con otro tema que yo creo que me parece que vamos a cambiar de tornas, ¿no? Un poquito más suave, vamos a dejar el ska punk y vamos con otra banda, Shotki, que nos dice que el ska está muerto, ska is dead, pero bueno. Aquí seguimos. Son un poco agoreros, ¿no? Venida por nosotros. Sí, si hubieran visto el viejo a reggae, no podían decir eso. Algún muerto andando había. Algún Walking Dead yo vi. Sí, algún Walking Dead. Algún zombie, ¿no? Bueno, en fin. Shotki, Sky's Dead. Атмосферу никогда. Глаза горят и на лице появится улыбка, когда услышишь ты знакомые слова. Тех трех аккордных песен с трубами и ровным ритмом, что в голове остались раз и навсегда. Где же те люди, что встречали рассвет на этом танцполе? Им равных нет. Мода проходит, у меня есть ответ. Ska is dead, I will never forget. Волна прошла, сюжеты смыла из песка. Ямайский корень радость больше не приносит, а в понедельник больше не болит в висках. И похоронным маршем меди водосточных труб проводим долю будки смело на покой. Но в глубине души мы верим и надеемся, что будут ритмы песен ска всегда с тобой. Где же те люди, что встречали рассвет на этом танцполе и в равных нет? Мода проходит, у меня есть ответ. Ska is dead, I will never forget. Проходит, у меня есть ответ. Ska is dead, I will never forget. Где же те люди, что встречали рассвет на этом танцполе и в равных нет? Мода проходит, у меня есть ответ. Ska is dead, I will never forget. seguimos aquí con el especial Skarruski y ahora vamos con una banda que, la verdad, no sé muy bien por qué, pero tiene mucho contacto con México. Les debieron decir vénganse a México y se lo tomaron literalmente en serio, porque creo que fueron. Y bueno, que ahí en México pues deben estar gustando mucho y tal, y hasta el punto de que esta banda se ha animado a sacar un tema en castellano. O sea, además es un tema reciente, ¿no? Sí, sí, es del mes pasado. No, o sea que... Yo creo que no lo hemos puesto aquí, no lo sé. Así que, bueno, vamos a dejar con esta banda. Es una banda muy, muy chula. Lollipop Lorry. Y... No, pero esta banda sí que hemos puesto en algún tema. Sí, temas hemos puesto, pero esta de Deja Ya de Mentir, yo la verdad que no sé, no me acuerdo si hemos puesto o no. Pero bueno, pues a eso, oye, la volvemos a poner, que la verdad que está curiosa. Pues venga, vamos con ello. Lollipop Lorry, Deja de Mentir. Deja ya de mentir. Los recuerdos son vacíos. Deja ya de mentir. El llorar no te va a servir. Ahora presumes de amor. Hace tiempo que está acabó. Sueños, los recuerdos son vacíos. Deja ya de mentir. El llorar no te va a servir. Ahora presumes de amor. Hace tiempo que está acabó. Deja ya de mentir. Up one by one, another step. Bueno, vamos a volver con un clásico que sí que ha sonado mucho por aquí, Cabernet Dinef, una banda rusa que yo creo que ya no sigue. Luego tenían un alter ego que era la Chattanooga Ska Orchestra, tenían la de la Guerra de las Galaxias, sí, versión sí, ska. Sí, sí, correcto, sí. Y bueno, pues nada, os vamos a dejar con este temita. Hemos puesto por aquí hasta la saciedad, pero habrá que seguir poniéndolo porque no cuaja. Os dejamos con Cabernet Dinef y Pomosh Idiot. Aquí en Escándalas Ondas, hoy haciendo un especial Ruski después del pedazo festival Jejaurre, que nos ha dejado con una sonrisa en la boca. De cosaco. Y una resaca tremenda. De cosaco también. Lo hemos pasado, que te cagas. Pero bueno, sí, de cosacos. Venga, a ver si nos caen un par de temitas. Vamos ahora, una banda, mira, yo creo que estos sí que no los hemos puesto nunca porque siempre quedaban descartados. Pues hoy entran, va. Os dejamos con Private Radio y... Espera, que tengo por aquí apuntado el tema porque está en puto cirílico. Ese ruso que lo tienes un poco olvidado. Sí, tía, Stavish Viniesnil. Muy bien, muy bien. Pues eso, bien. Private Radio, jodete, tiene el nombre... ¿En inglés? En inglés, pero, en fin. No, pero bueno, suena bastante bien, ¿eh? Ojo. Pues venga, vamos a escuchar a esta peña. Private Radio. Vamos con ello. Синих витрин, и появишься нотки, и ты сможешь понять, как легко уходить, но как сложно терять. Vamos despidiendo, que nos tenemos que ir hoy. Hoy nos vamos un poquito antes. Sí, nos vamos antes porque aquí en Radio Topo estamos de estreno y es que justo después de nosotros pues va a empezar un programa nuevo. Viene el RAS. Dancehall Vibes. El conductor será Ras, que lo tenemos muy, nuestro locutor, lo tenemos muy entrenado dentro de muy poquito. Sí. Así que le damos la bienvenida a, sí, esperemos que esté mucho tiempo aquí en Radio Topo. Ras Jalani en Radio Topo, pues eso, programa sobre Dancehall. Pues bueno, mientras él se ponga aquí a hacer sus cosas, pues yo estaré ahí meneando el bullete con mi compañero. Ahí estaremos. Y bueno, no nos queríamos ir. Bueno, también tenemos que recordar el programa del domingo que viene. Sí, exacto. Tenemos a Judith Carter, vuelve otra vez aquí a Escándalas Ondas con la birrería de Escándalas Ondas. Y... y para todos aquellos que decíais que los CDs son para siempre, aquí tenemos la muestra. Sí, me acabo de cargar el CD. Se rayan. Bueno, sí, exacto. Pero bueno, yo qué sé, lo dejamos ahí, ya está. Sí, no, total, ya. Pues eso, la semana que viene tenemos aquí a Judith Carter con la birrería de Escándalas Ondas. Nos trae una nueva cerveza y nos hablará de otro tipo de cervezas. Que la presentaremos la semana que viene. Eso ya será. Eso será el domingo, pero antes el sábado, pues como hemos dicho antes, tendremos aquí a Scan 45 con un montón de gente poniendo musiqueta en la Plaza San Agustín a partir de las 9 de la tarde y un montón de Alicate Topos en la barra. Así que pásate. Pásate. Y luego también, son las fiestas del barrio, que es lo que hemos. Hay un programa de fiestas impresionante, así que pásate por el barrio de la Madalena y mira cada acto, a ver cuál te gusta. Ay. Y a participar. Y ya nos despedimos, compañero. Sí, nos despedimos y como en cada especial ruso, pues tiene que sonar Leningrad, que para mí es la banda. Estos, bueno, en tiempos le pegaban más al ska, ahora ya no hacen lo que les sale la vaina. Pero lo hacen muy bien. Si alguien quiere escuchar a los Leningrad haciendo ska, pues que busque, yo qué sé, el Festival de Sziget en el 12 o el 13, por ahí, que en YouTube están los conciertos enteros, pues ahí sí que pegaban más. Ahora de vez en cuando también, pero también hacen techno, también hacen música ruski, música tal. Y eso, y van cambiando de cantantes y ahora han puesto a una que me encanta, porque tiene una voz muy dulce, muy dulce, muy dulce. Que, anda, claro, combinado con las letras cafres que suelen usar estos, pues entonces es muy, no sé, a mí es que me encanta Leningrad, la banda. Así que bueno, nos despedimos este Skarruski con un tema que han sacado los Leningrad sobre la viruela del mono. Pues vamos con ello. Dale. Leningrad, hasta la semana que viene. Chao. Peleam. Китайозы, это слышь, скушали летучую мышь. А через полгода ровно к нам пришла ко всем корона. Вдруг какой-то каннибал обезьянку отъебал. И теперь мы, господа, заболеем оспой, да. Нравится им или нет, европейцам дам совет. Натурал ты или би, а обезьянку не еби. Тормози на кураже, заразишься оспой же. Дело делали свое, бабы ходят с недоебом, а у вас в мозгу изъян, подавай вам обезьян. Гендер, гендер, но все ж, посмотри, кого ебешь. На земле есть столько пёст, сколько нет на небе звезд. Нравится им или нет, европейцам дам совет. Натурал ты или би, а обезьянку не еби. Тормози на кураже, заразишься оспой же. На Руси у нас медведь, его попробуй отыметь. Вот поэтому, как прежде, хвори нет у нас медвежьей. Прекратите мерзости, хватит есть всех и ебсти. Не получится уха из козла и петуха. Нравится им или нет, европейцам дам совет. Натурал ты или би, а обезьянку не еби. Тормози на кураже, заразишься оспой же. Натурал ты или би, а обезьянку не еби. Рыбку тоже отпусти. Господи, господи, господи.